en Panamá. Tomar agua cruda o no potabilizada en los años 50 no es lo mismo que tomarla en la actualidad. En esta nota, Sharon Pringle, de Radio Temblor Internacional, reporta sobre las dificultades de acceso al agua que enfrentan las y los habitantes del Peñón de las Cumbres, muy cerca de Ciudad de Panamá. El agua es un elemento vital para la supervivencia de los seres humanos. Del grifo de muchas personas en Panamá sale agua. En la casa de Edubina, en El Peñón, con suerte ha logrado ver salir lombrices. El Peñón es un conjunto montañoso ubicado en las cumbres. Declarado reserva hídrica, es común escuchar anécdotas de dificultades para recibir el recurso. Para un oriundo como Bartolo Herrera, viviendo nosotros aquí en El Peñón, aunque ese hay volcán de agua, el Peñón no tenía agua, o sea, agua potable. Y resulta que el doctor José Renán Esquivel tiene una finca aquí y le cuestionaron al doctor que, siendo él ministro de salud, sus vecinos no tenían agua. Comenzó ese interés de que la comunidad, en vez de seguir tomando agua cruda, estuviese agua potable. Unas 50.000 personas buscan agua de pozos artesanales no protegidos. Damaris Sánchez Zamudio, de la Red Nacional de Aguas, considera valiosa la figura de los 5.300 mecanismos de administración de agua en comunidades. Y es un medio donde la población está empoderada, que hay algunas debilidades en cuanto a mejoramiento de infraestructuras o calidad del agua, pero estos son elementos que debiesen ser fortalecidos a través de una buena gestión institucional del Ministerio de Salud. En El Peñón, donde han logrado tener acueductos, pero la voluntad política no acompaña, Anais, quien participa de los comités de cuenca y de la Junta de Agua Rural, junto a su esposo Bartolo, enfrenta con creatividad y conciencia la carencia de agua. Tiene un tanque séptico lejos del pozo. El inodoro tiene un tanque que se llena con un galón. La lavadora se usa una vez a la semana. En el fregador, de un lado coloca un cubo para fregar y el otro para enjuagar. La que queda del enjuague va hacia las plantas. Los vecinos del Peñón se las ingenian. Hay uno que compró un motor pequeño y bombea el agua por un par de horas. En la parte baja de la comunidad vienen los carros cisternas y alimentan el tanque que da agua a solo 6 familias. Es un tema complejo en cuanto a salud pública, pues persisten las enfermedades relacionadas al impacto de la contaminación ambiental, según el análisis de la Organización del Sector Agua y Saneamiento de Panamá. Elsa Flores, del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la Universidad Tecnológica de Panamá, considera, en materia de seguridad, el hecho de que las comunidades puedan soportar los costos de la energía eléctrica que conlleva el accionar de las bombas, a pesar de tener tarifas muy bajas, aún así la situación de pobreza extrema hacen imposible mantener al día los pagos. Más aún, no todos los acueductos cuentan con clorinadores en línea, pues se hace muy, muy difícil que estas poblaciones estén recibiendo el agua con las condiciones para su salud. Panamá es uno de los países del mundo con mayor recurso hídrico, más de 50.000 metros cúbicos per cápita. Sin embargo, en 2015 se declaró estado de emergencia para enfrentar los impactos adversos al fenómeno del Niño y se creó una comisión de alto nivel de seguridad hídrica. El uso que hacemos de los recursos hídricos, el respeto a los territorios, son factores determinantes para un desarrollo sostenible. Otro aspecto a tomar en cuenta es que tomar agua cruda en los años 50 no es lo mismo que tomarla en estos tiempos. Yo siento difícil hasta como humanos en qué estamos, ¿cuál es el significado de que cada casa tenga agua potable? Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Panamá Sharon Pringle Félix, de Radio Temblor Internacional.